Radio Cuyum. Estamos en contacto, te decíamos que empezó el viernes la Feria del Libro, con Marcela Gutilla, que es responsable del espacio Artesana, que está ofreciendo talleres, conciertos y muchas actividades dentro del marco de la Feria del Libro. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, bien. Una alegría escucharte. Con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, buenísimo. Marcela, contanos. Artesana es, dentro de la feria, como un espacio que propone talleres, actividades. Contale un poquito a la audiencia para también invitarlos que se acerquen a la Feria del Libro y a los espacios que ustedes nos proponen. Sí, mira, te comento, Artesana surgió hace más o menos un año, es un proyecto que inclusivo, el cual brinda talleres a distintas personas de distintas edades, con principalmente teniendo en cuenta lo que es la inclusión de personas que nunca han tenido contacto con la parte del arte en cualquiera de sus áreas. Y bueno, podemos salir a la luz, por suerte hoy, a través de Secretaría de Cultura, que nos han dado un espacio, una sala permanente, desde el primer día de la feria, el día 29 de septiembre, hasta el día 15 de octubre. Y cada día de la semana tenemos una área del arte distinta que podemos brindar al pueblo, a la gente, para que se puedan acercar y compartir con nosotros. Hoy nos toca justamente el área de recreación, muy bonita, porque, por ejemplo, hoy comenzamos con el payaso Batata, Salvador Crisafulli, en la mañana, y en la tarde tenemos stand-up, tenemos distintas actividades. Excelente, Marcela. Bueno, pero además tienen algunos espacios musicales que ahí con Alex Sicardi han estado diagramando. Claro. Contanos, sí, también. En lo que son los 7 días de la semana dentro de lo que es la feria, por ejemplo, el área, una de las áreas más grandes, más completas, que es la que tiene como coordinador Alejandro Sicardi, es la que convoca los días domingos, así que no te imaginas lo que fue antes de ayer el día domingo, con la cantidad de artistas que fueron convocados por él desde las 16 a las 22, casi las 23. Ajá, hizo. Ahí anduvo Cristina, sí. Pérez, Sandra Maya, ¿no? Exactamente, sí, Sandra Maya, Cristina Pérez, bueno, la escuela, la escuela Florentino Oliván, que son las que conducen con distintos coros, con distintos cantos, una murga. Ajá. La verdad que fue impresionante el trabajo que hicieron los chicos, increíble. Excelente. Bueno, y en la semana, estos talleres que van según el área que ustedes han decidido para cada día, van, por ejemplo, sí. Hoy era, me decía, recreación, pero también tienen otras áreas y otros talleres que van proponiendo entre el lunes y el viernes, ¿no? Sí, exactamente. Hemos comenzado el viernes pasado con literatura, todo el día destinado a literatura. El sábado es el día de danzas, han pasado distintos ballets de danza con la coordinación de Viviana Gasso y Carlos Ulloa, profesores. Ajá. También un lujo de actuaciones. Yo en cada evento, en cada día de nuestra sala, vivo como si viviera una mini vendimia, porque no te imaginas lo que son. Algunos son alumnos de distintas academias, otros son profesionales ya consagrados, pero todos con una entrega impresionante. El día domingo canto, el día lunes, ayer tuvimos artes visuales, exposiciones, talleres de cerámica, exposiciones de pinturas. Hoy nos toca recreación, mañana nos toca promoción cultural. Promoción cultural invita a todas las áreas, a las bibliotecas y a las talleres literarios de distintas zonas. Uh-huh. Es muy muy linda también promoción cultural y es válido para que la gente conozca lo que se hace en otros lugares. Los días jueves tenemos teatro, también hay una importante cantidad de grupos de teatro invitadas para hacer sus presentaciones. Los viernes, como te decía, bueno, ahí estamos comenzando el nuevo ciclo con literatura, así es que realmente estoy maravillada por eso que estamos pudiendo lograr. Y creyendo en este proyecto, que lo considero válido para todo tipo de personas, lo cual está apoyando cultura. Y este próximo domingo tenemos el festival. Uh-huh. El Festival Artesana va a estar en Sala Naranja del Lepar de 16 a 22 horas. Perfecto. Con todas las áreas juntas. Buenísimo. Bueno, Marcela, Vamos a estar acompañándolos y difundiendo, seguimos difundiendo este espacio dentro de la Feria del Libro, y nos alegra que marche, ¿no? Nos alegra que el esfuerzo de artistas, músicos, artistas plásticos, actores, actrices, no tenga este buen fruto de poder brindar talleres y tener en algo como la Feria del Libro un buen espacio. Sí, sí, la verdad te agradezco muchísimo este llamado, esta comunicación y el interés de ustedes que como siempre están cerca de lo que hacemos y lo que hace la gente. Así que desde ya todos invitados, la audiencia y ustedes, la radio, principalmente el día 8 que tenemos el festival, por la tarde, y bueno, y en todas las áreas que quieran participar con nosotros, allí estaremos esperándonos en Lepar, sala 5, sala artesana. Perfecto. Bueno, Marcela, un beso grande y gracias por atendernos. Por favor, un beso grande. Un gusto, Juan Pablo. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, Marcela Gutilla nos cuenta algunas de las cosas que te podés encontrar en la Feria del Libro. Ellos proponen este espacio artesana, sala 5 en el Le Parc, donde vos podés encontrar todos los días talleres, diferentes expresiones culturales, y los fines de semana, los domingos, a partir de las 16, una muy buena programación musical con muchísimos artistas. Quien está coordinando eso es un amigo nuestro, Alejandro Sicardi. Así que la Feria del Libro está en marcha desde el 29 de septiembre, el viernes pasado, y va a estar finalizando el 15 de octubre. El domingo 15 termina esta feria muy importante para las mendocinas y mendocinos. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.